quieres que me olvide, que ya no piense en ella. Qué fácil dar consejos para quien jamás besó sus labios. Qué fácil para ti, que nunca la has tenido, desnuda entre tus brazos, temblando y no de frío. Me dices que la borré por siempre de mi mente, como si fuera fácil conseguir volverse indiferente. Después de amar así, de haber tenido todo, mis manos se vaciaron y estoy de nuevo solo. No hay mal que dure 100 años, ni corazón que lo aguante. Eso me dices, mi amigo, tratando. Sí.